¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, aquí estamos en Notas en 35 milímetros, nuestra edición número 13 del año 2018. 106, si no me equivoco, en nuestra cuenta total desde que comenzamos. Y estamos grabando casi en directo. Casi en directo, porque en vivo. En vivo y en directo, o sea, tenemos la información súper fresca de lo que no está en el cine como estreno, así que vamos a dar luego... información. Pero la información que trajiste de los estrenos, ¿la comparaste? Sí, no, hay que hacer una modificación que la vamos a ver ya pronto. Como dice en mi liceo, el checking list. El checking list. No, hay que hacer una modificación ahí que se me olvidó hacerla antes de llegar aquí. Pero partamos con algunas cosas que están súper recientes, porque no sé si tú te has metido a Google. Ay, no, me encantó, lo compartí todo en el Facebook, lo encontré precioso. Pero hay una cosa que no sabía y ya se lo mostré a los niños porque lo encontré tan bonito a los alumnos. Y me dice uno, ya, pero a fijar la pantalla, porque decía 360 y yo ahí no entendía. Sí, bueno, recordamos que en Google de hoy día jueves hay un doodle de homenaje a Georges Méliès. Precioso. Una preciosa animación con música y que se puede navegar en 360 grados. O sea, lo que está en el plano en la pantalla tú te puedes desplazar. Sí. Aun cuando sigue en movimiento. Es muy lindo porque además recrea las primeras películas de Méliès. O sea, las películas de Méliès. Esta se llama Regreso a la Luna, si no me equivoco. Dura 2:10, pero se puede ver un montón de veces porque... Y está en YouTube también. Cuando uno se desplaza puede ver otras acciones que si no quedan fuera de campo y así. De hecho, yo la vi la primera vez y la encontré ahí bonita, pero después me desplacé y vi que me había perdido bastante acción. No, yo la vi que la vi anoche y la verdad que la vi casi entera, pero hoy día cuando desplacé, claro, vi otras cositas, pero está linda y la recreación de las películas, donde tuvo el disparo en el ojo, la luna y todo eso está lindo. Así que quienes nos están escuchando ahora jueves y no lo han visto todavía, una vez que termine el programa pueden... Corran a verlo. Y lo otro que está corran a poner Google y lo pueden ver y también está en YouTube. Y en otra página más, por ahí la pillé yo. Vamos a algunas noticias interesantes e importantes. Una, fíjate, es que a partir de hoy día en la red de salas de cine de Chile... No en Concepción. No en Concepción, pero sí por lo menos en Chillán se estrena la, según las críticas más serias que he leído y así como a nivel mundial, la magnífica película Sama de Lucrecia Martel. Hemos hablado de Lucrecia Martel antes, el año pasado comentamos una película que se llama La Ciénaga, que es la primera película de ella. Tengo otra más por ahí que no he visto aún. Y esta Sama todavía no está disponible visible en nuestros canales de descarga favoritos ilegales. Así es que parece que hay que pegarse el pique a Chillán para poder ver la película. Lucrecia Martel es una directora, una cineasta realmente interesante. No tiene ningún... ¿Referente? Paralelo o referente, fíjate, con lo que es el cine latinoamericano. O sea, está a nivel de maestros como Kiarostami, como Raúl Ruiz. Es un cine que no tiene... ¿Cómo se llama esto? No es complaciente con el espectador. No. Exige mucho compromiso de parte de quien ve la película. Cuida mucho el diseño sonoro, es un elemento más en la narración, lo mismo las imágenes. La verdad es que una experiencia ver las películas de ella. Trabajar tú con mujeres, hay por que ejemplo, ver Sama. Hay una entrevista reciente que salió en La Tercera el fin de semana, así que también está bueno para pa pesquisarla. Y quienes nos escuchan en Chillán o en Santiago... o en otras regiones pueden ver la película Sama en la red de salas de cine de Chile. Lo otro, fíjate, siguiendo también con Sama, bonito. El fin de semana, el domingo, se realizó la ceremonia de premiación de los premios Platino. Super. Esta premiación de las películas iberoamericanas, en donde Sama era una de las favoritas, pero en realidad la favorita fue Una Mujer Fantástica. Que ganó 5 premios. Lo que pasa es que La Mujer Fantástica tiene, no solamente la eligen por la mejor película, sino también por el tema más contingente. Yo creo que en ese sentido, lo que dices tú de que lo que dice Martel no es complaciente, quizás influye para que gane La Mujer Fantástica, que es una muy buena película, pero quizás no tan buena como... Es que depende, fíjate. Son que distintas cosas, como que no se pueden comparar. Yo creo que La Mujer Fantástica no es una gran película. Pero digamos, hay una cosa que tiene que ver con un nivel más político contingente, con la temática que tiene, que con los méritos estrictamente cinematográficos, que los tiene. Claro, porque ganó, bueno, los premios Platino, ganó Mejor Película Iberoamericana de Ficción, donde también competía Sama, ganó Mejor Dirección, donde también competía Sama. Mejor Guión. Ganó Mejor Actriz Femenina, Daniela Vega. Entre otras, fíjate, no me acuerdo si se me quedó, pero eran 5 premios. Y Sama obtuvo premios en... En dirección de arte, en fotografía y sonido. Y sonido, claro, que son categorías técnicas, pero claramente debiera haber estado quizás en las otras categorías. Pero a mí no me molesta tanto que no sea la tan perfecta La Mujer Fantástica para que gane el premio. Yo encuentro que él está bien dirigida, está muy bien actuada, el tema es tan interesante que, bueno, está bien que gane el premio. Sí, yo no digo lo contrario, me refiero a que... Bueno, hay un cine que es más rupturista. Yo creo que Lelio también se la ha jugado por mantener un cine más tradicional, rompe con los temas. Porque esa Desobediencia, sí. Por ejemplo. Desobediencia ha tenido también muy buena crítica. No sé si tiene ya fecha de estreno acá en Chile. Yo leía hoy día una crítica en la página de Roger Ebert. Le ponían 3.5 de 4. Buena, pues. Y salía una entrevista además muy buena a Lelio, fíjate. La página de Roger Ebert está muy interesante porque está trayendo además algunos artículos de opinión aparte de las críticas. Los críticos que están escribiendo no son nada de malo, no tienen el nivel de Roger Ebert. Pero leí hoy día también, fíjate, una muy buena columna de una... crítica que hablaba acerca de la desnudez de las mujeres en el cine. ¿Por qué? Se hizo un estudio en Estados Unidos de ver la prevalencia de desnudos femeninos versus masculinos en el cine. Entonces, hay una diferencia, no recuerdo si era abismal, era de 5 a 2, y era muy alta también, por ejemplo, respecto a de mujeres jóvenes versus hombres jóvenes. Está toda la polémica con respecto a Llámame por tu nombre, que siendo una película de temática gay, no hay desnudos masculinos, el único desnudo es un desnudo femenino. Y el propio James Ivory decía... Y lo mismo hizo el autor de la novela, ¿no? Que era necesario que hubiera desnudos masculinos en la película. Entonces, tiene que ver también con cuáles son los mercados del cine, hacia dónde se dirigen, etcétera. Y también es una cuestión cultural. Es una cuestión profunda. Va a costar que se saquen de la cabeza que no sé, porque el desnudo masculino es más chocante... Es más, no sé, pernicioso para la juventud, no sé qué. Se citaban también, fíjate, unas declaraciones de la Scarlett Johansson y de... se me olvidó esta chica que actúa en las películas ahora de los Vengadores, los X-Men, ¿cómo se llama la...? No tengo idea. Jennifer Lawrence. Que ellas decidieron actuar, hacer desnudos no tradicionales en películas, por lo menos la Johansson en la película esta que se llama Bajo la piel, una película de ciencia ficción muy buena, y la Jennifer Lawrence un topless que hace en... ¿No tan estético se refiere a eso? En Gorrión Rojo, en parte, pero ellas lo veían también como una forma de empoderamiento al controlar cuando ellas querían aparecer desnudas en la película, claro, ¿no? Que no ante las imposiciones del director solamente, ¿no? Que hay, recordemos también toda la polémica que hay ahora aquí en Chile con el Herbal Abreu, que es director de telenovelas, que aparentemente por declaraciones de muchas actrices acosaba y había algunas situaciones de abuso. A raíz de eso, con varias mujeres hemos conversado, incluso bueno, en la familia también, que era tan natural que cuando uno empezaba a trabajar, los viejos te piropeaban, incluso ni tan viejos. Cuando uno es joven siempre es bonita, a lo mejor Y cosas como, era tan normal que te tomaran la mano. Naturalización de conducta, hay cuestiones culturales que quizás en sí se aceptaban hasta hace muy poco tiempo atrás y todavía en algunos ámbitos. Es bueno que eso vaya cambiando. Pero también quizás hay un tema, fíjate, de códigos culturales que todavía no tienen el cambio que se espera y todavía quizás hay confusión respecto de algunas conductas. No estoy justificando las conductas de acoso ni abuso, pero quizás para algunos hombres ciertas formas de conducta son aceptables, estaban dentro del código Y lo otro que a veces rechazan las conductas estas, pero también rechazan conducta de mujeres que se defienden. Ayer, ¿con quién discutí ayer que me decía? Bueno, pues si no quiere que la miren, ¿para qué se pone una mini? Está esa justificación también, ¿viste? Y eso es un código cultural, o sea que también era, digamos, es aceptado socialmente por hombres y mujeres. Claro. Sabemos que eso no debiera ser así. No. Oye, estamos llegando al final del bloque. Oye, ¿por qué elegiste esa canción? Mira, hay dos cosas. Yo quería dedicarle el programa a dos figuras. Una que desapareció este fin de semana, que es Max Berruti Intijimani, que si bien no tiene relación con el cine, sí con nuestra historia cultural. Y murió luego de un cáncer a la médula. Y él seguía activo hasta hace un par de semanas atrás. Estuvo grabando, era un hombre de 74 años más o menos. Pero murió, era joven de alma. Claro, murió no tan sorpresivamente. Fue más sorpresivo, aunque tampoco fue tan. Era tan sorpresivo el trasplante de hígado de Álvaro Enríquez. ¿Ya pero lo trasplantaron o está lista para todavía? No, está trasplantado, ayer lo trasplantaron. Ah, yo no leí esa parte. El primero de mayo. Ojalá que esté bien. Y el Álvaro Enríquez es una figura importante, yo creo, en la cultura de nacional en los últimos, 40, diría, 30 años. Desde su inicio aquí en Concepción con los tres. Sus obras de teatro, su rescate de la figura de Roberto Parra, masificar la cueca casi como un blues chileno, podríamos decir, su ligazón con el rock. Es un tipo tan culto. De verdad, sí, muy culto desde muy joven. Así que esperamos que se recupere pronto, que sigan llegando música. Y por eso elegí esta canción. Fíjate, el disco, según algunos críticos, el mejor disco de los tres, según Álvaro Enríquez, también su mejor disco, que es El Fome. Y es un tema que me gusta mucho, tiene guitarra Rickenbacker, un sonido muy, muy, muy, muy lindo. Y la canción se llama Jarabe para la Tos. Así que dedicamos lo que sigue Álvaro Enríquez con esta canción y esperamos que se recupere pronto. Cada ocho más operado, tómese dos. estamos de vuelta aquí en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufu. No me pesca mucho el reloj, pero ya estamos funcionando. Oye, yo vi una película, pero tremenda película. Así llegué como de rebote a verla. ¿Tuviste una película española que es profundamente hispana, donde el paisaje juega un papel, digamos, de, como dicen los gringos, de soporte, actor de soporte, secundario, pero no mínimo? Yo creo que sin el paisaje pierde mucho la película. ¿Sí? No es una road movie, se llama Tarde para la ira, y en inglés algo así como La furia del hombre paciente, una cosa así. Una película que tuvo muy, muy buena crítica. Muchos premios. Yo estuve revisando, no la he visto. No, tenéis que verla. Mira, así para hacerla como conversadita la cosa, es como un Tarantino, pero bueno. Es como parte, uno cree que una historia es una historia de un amor, pero es la historia de otro amor. Parte como thriller, recién en una crítica que eso lo leí, y termina como western. Pero hablemos en serio, ¿es como Tarantino, como Paul Schroeder o como Sidney Lumet? Como Peckinpah. Como Peckinpah, mejor todavía. Sí. No, hablemos en serio, pero lo que te dije, todo era en serio. Lo que pasa es que quizás el lenguaje no es tan técnico, pero cuando uno ve esta película, sabe que el director sabe mucho de cine. Sabe, a pesar de que ganó premio por el director Nobel, es un cabro relativamente joven que ha sido de actor, es un actor muy actor, conocido, además. Raúl Arévalo, es muy conocido en España, y el tipo maneja el lenguaje fílmico, pero como quiere y con pocos recursos. O sea, hace gala de sutilezas, hace gala de técnica fílmica, pero muy, muy bueno. La única pifia que yo le encontré es que el sonido exterior siempre es tan malo como el sonido del cine chileno. Que no. Pero el cine chileno tiene buen sonido. Yo creo que lo que pasa con la española es que la forma de hablar de los españoles no la entendía mucho. No siempre no funciona. La gracia es que tenía los subtítulos en inglés, así que de repente me pegaba lo... No, si no se escuchaba bien o está muy malo mi computador, no sé. Pero tiene... Es la historia de una venganza al final. Y actúan los tipos desde el cuerpo, los ojos, las cicatrices, los movimientos. Es como tomar el bajo fondo, así como clase bien, media baja. No tan baja como un flight de chileno, pero se ve que después uno entiende toda la historia, po. Ve que hay una incursión en el mundo que no le corresponde de algún personaje, y como una situación que al parecer es anexa a la película es la que te detona todo, y ni una acción posterior es casual, todo tiene que ver con la... Esto es una película de venganza. Es venganza. Por eso le preguntaba yo por Sidney Lumet, por Schrader, porque cuando leía el argumento el otro día, leía un poco de la crítica, no, si tiene, y se me antojaba esta cosa de realismo sucio de los años 70, mira, más o menos en... Pero tiene un poco de eso, pero tiene más de esa violencia que yo te decía el Tarantino. ¿Por qué? Porque tiene unas cosas así como media sorpresivas, ¿no? Pero del Peckinpah en el polvo, el viento, incluso paisaje medio desértico de España. Entonces tiene, o sea, tiene, digo, una cosa más de western. El tipo, por eso digo, parte como thriller, así como Tarantino, y termina como un Peckinpah. Pero Tarantino bueno, no el Tarantino que te motiva para. Es que a mí me pasa con el Tarantino que lo encuentro tan grupiento como cineasta que no. Este no es grupiento. Este sabe mucho, mucho, mucho de cine. Quizás ha visto más cine en pantalla grande que el Tarantino que vio más videos. No sé. A lo mejor ha estudiado más, lo han dirigido grande de la dirección española. El gallo tiene una escuela como actor que es fantástica. Entonces la película es una delicia verla. El rato que no es ni larga, el rato que tú estás viendo la película no pescáis nada de lo de afuera, estáis muy metidos. Y la música, no pude pillar la canción que trajimos, porque es un homenaje a una canción de los años 70 de un cantante flamenco. Y esa fue la que pillamos. ¿Ah? Bambino. La canción es de Bambino, pero el que la cantaba era otro en la película. Miguel Poveda es el... Sí, Miguel Poveda. Pero la canción que trajimos es un flamenco bonito y, bueno, averiguando de Bambino, tiene también algunos boleros que canta como flamenco precioso. Tiene algunas canciones mexicanas convertidas al flamenco, así que también es un gran aporte a la cultura musical de uno. Las actrices, bueno, actúan dos mujeres claramente, hay otra que se aprecia a través de video, pero el dolor que lleva el protagonista, la rabia que lleva, no es que justifique lo que pasa, pero uno entiende. Y así como entendí yo, que no tenía idea, han entendido montones de críticos en el mundo, no solamente en España, porque ha ganado premios en varias partes y van a hacer un remake en Hollywood. ¿Y quién la va a dirigir esa? No me acuerdo. No me pida tanto. 1:32. Está en Netflix, por si acaso. ¿Eh? Aquí no, yo no la vi en Netflix. Aquí yo la encontré en Netflix. Yo vi una así copia. Así es que creo que la voy a ver. ¿Está en Netflix? ¿Cómo no me fijé? Sí. Así es que me tincó mucho, fíjate. Acá estaba leyendo mientras tú me hablabas y película, encontré una crítica y decía lo que decías tú. Y la comparan más o menos el personaje como Dustin Hoffman en Los perros de paja de Sam Peckinpah. Ya, es una película de hombres. No hay una película... que a mí de repente como que no me gusta, pero sí me gusta que hay películas que son masculinas y películas que hay femeninas. Y otras películas que está bien, son humanas. Pero esta es una película de hombres. Una película... Que es masculina desde los sentimientos, desde las acciones, de la forma como el tipo siente, como el tipo organiza su venganza, como el tipo sufre porque es un hombre muy sufrido, y cómo también es dirigida. ¿Cómo llegaste a esa película? Porque deseé ver una buena película, no tengo idea, no me acuerdo. Buscando películas. Incluso bajé otra que una comedia que están dando en estos días en Estados Unidos. Algo de un crimen, murder, no sé. Pero me quedé con esta. Yo quería ver Joe Simon, que van a dar ahora, la voy a ver al cine. Sí, se estrena hoy. Sí, pero porque se tiene 100. Hola, yo soy Simón. Claro, quizás haya llegado por los tomates, porque tenía, o después llega los tomates, también tenía 100. No recuerdo cómo llegué. Buscando, a lo mejor buscando alguna música, ¿no? Yo pensé que había recomendado a tu amigo de. No la he visto, Juan Carlos, no la he visto. Recomendó otra película, pero esta no. Capaz que en su tiempo la recomendó, yo no pesqué, pero ahora no. Llegué así de. Llegando nomás. Lo otro que me tiene medio preocupado es que fui a preguntar al Concepción qué iban a dar este mes, no tenía ni idea. No, es la única película que está el lunes cinematográfico anunciada para el 28 de mayo. ¿Y cuál van a dar ahí? No me acuerdo cuál es, fíjate, pero no... Es una película francesa, si no me equivoco, pero no hay funciones hasta esa fecha. Ya, bueno... Hay películas que, no sé si habrán dado hasta otra también tarde para ir acá en Chile, pero hay películas que quizás así como La Lucrecia Martel, como tantas películas que hemos visto piolamente, tenemos el deber de difundirlas, así, o sea, como Capitán Fantástico. Lo que pasa es que si tú miras la cartelera de Cinemark, de Cineplanet, tú tenés los Vengadores Infinity War. Hasta como septiembre. Está como en 5 o 6 salas. Sí. Y no tiene... más oferta. Yo lo iba a dejar eso para después, para cuando hablemos de los estrenos. Pero no sé cómo estoy de tiempo. Nos queda como un minuto, así es que podemos, si tú quieres, ir cortando acá y dejamos más tiempo para después. No, tuve. Me dieron ganar esta película, Tarde para la Ira. Está entonces en su... Yo la bajé del RA... En su proveedor de descargas favorito. Sí, y está mejor también en estaría, también estaría en Netflix, según lo que yo tengo acá. Ay, yo lo que vi en Netflix el fin de semana, me pegué la maratón que quería ver tanto, Stranger Things 2. Yo estuve viendo unos capítulos de Wild Wild Country, que es este documental acerca de Rajneesh. De Bhagwan Rajneesh, Osho, y está muy bueno, fíjate, es una buena lección de cómo trabajar un documental, pareciera. Me gustó mucho cómo está el tratamiento de la del tema, y también que utiliza mucho, mucho rodaje de natural, la época. Claro. O sea, básicamente son registros hechos en forma, en algunos casos media clandestina, por gente que se metió a la comunidad Rakhnich, y en otros casos material de prensa o de la propia comunidad. Claro, a mí la otra cosa que me entretuvo esta semana, el viernes pasado vi con los chiquillos de un segundo la tumba de la Lucienda, que nos sobró como 40 minutos, entonces se importaba, no, un poquito menos, se importaba también, les voy a hacer un regalo, y les di un capítulo y medio de el fin, ¿cómo se puede? El fin, the end of fucking the world. The end of the fucking world. Una que otra lo había visto, los chicos, pero les encantó. Pero, tenemos que ver más de esto. Películas como Tráiganos Música. Me pidió listas de películas. Así que les dije que todos los viernes a ver alguna cosita que les pudiera gustar. Así como, por último, hay en el YouTube hay como selecciones de películas. ¿El viernes de fucking world está disponible dónde? La vimos en Netflix. Está en Netflix. Sí. Recordemos que son capítulos de 20 minutos. Claro, otra vez... Y un poco, bueno, no es crudo en cuanto a sexo ni nada de eso, trae un poco de imaginación sangrienta. Pero fíjate que me gustó porque vieron, y dijo, uno decía las tonteras, que uno cuando escuchan es tan bacana, así. Me gustó mucho la redacción de los jóvenes. Bueno, llegamos al final del bloque y vamos a despedirlo con la canción Quiero, de muy la película linda que tú comentaste, que es Tarde para la Ira, y vamos a buscar esa película para ir al fin de semana, sí o sí. Miguel Poveda cantando Quiero de El Bambino, una rumba flamenca, ¿no? No, pues la que trajimos, la del Bambino, no veíamos la de Miguel Poveda. No, yo traje la de Miguel Poveda. ¿Y la pillaste? ¿Cómo? Sí, pues. Ah, por ahí. ¿Verdad? Sí. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos. Quiero. Tenerte a todas horas a mi lado. Y besarte como nadie te ha besado. Parando la manilla del reloj. Quiero. Y estar bajo la luz. Mañana, tarde y noche y madrugada, eternamente a sola tú y yo. Pero mira, quiero. En el momento que comentábamos Miguel y yo, lo tuvimos claro, que por supuesto sonara el clima de las grabaciones de aquella época de Bambino, que sonaban con un aire, con un ambiente, con una atmósfera increíble en la que había vida, ¿no? Pero mira, quiero. Yo creo que en esta ocasión lo hemos conseguido, lo tuvimos claro, la forma de producirlo, y también, por supuesto, la elección del tema por parte de Raúl ha sido increíble, porque el tema es precioso y un gran artista como Bambino, tenerlo siempre cerca es una gran garantía de éxito. Yo me tenga que morir, pero mira quiero. Igual que ha sido un sueño terminar la película y rodar la película, estar aquí en Estepona y grabar este tema con Miguel, antes estaba ahí en el 6 a poner los pelos de punta porque es un sueño realizado. Pero mira, quiero. No hay mucha diferencia en hacer música para cine, pero en este caso, que es cantar una canción de Bambino, pues hubiese usado el mismo carácter que si lo grabara para un disco mío. Un grado quizás más de responsabilidad también en ese sentido, pero el alma yo se la pongo igual a todo lo que hago, ¿no? Y ahora sí estamos de vuelta en Nota 35 milímetros. Qué pica por no haberlo podido cambiar yo, pero no importa. Sí, bueno, hay formas, pues, hay unos servicios en línea que te permiten a veces convertir los archivos, etcétera. Qué buena, porque yo quería escucharlo. De lo que está en YouTube para pasarlo a música. Ahora la calidad del sonido quizás no es la mejor, pero... Pero también escuchen a Bambino. Es lo que se encuentra. Miguel Poveda igual tiene, fíjate, harta claque. Oye, comentemos películas, pues. Lo que pasa es que yo vi hartas películas. Y hay una cosa importante este fin de semana, fíjate. Es un bicentenario. ¿Bicentenario? Se cumplen 200 años de uno de los pensadores más importantes de los últimos 200 años. Son los 200 años de Marx, el 5 de mayo. Y eso me hizo recordar la película que yo comenté hace un tiempo atrás y tú no la has visto todavía, que es El joven Marx. ¿Quién no me tinca? Vela. Fíjate que es una buena película. Raúl Peque, un director haitiano, él hizo el documental que se llama Yo no soy tu negro, esta que es la vida de James Baldwin, del escritor. Ay, me gustó, todo, leí harto yo de él. Y en esta película acerca de Marx, es la relación de Marx con su amistad con Engels, okay, siendo jóvenes. Es una linda película y hay que quedarse a verla hasta el final porque trae una especie de agregado con una canción de Bob Dylan que da cuenta de hechos históricos del siglo XX. O sea, Marx ha sido quizá una de las figuras más influyentes del siglo XX y que ha perdido cero vigencia si uno lee... Increíble. La forma en que prefiguró lo que estamos viviendo ahora en el capitalismo tardío, digamos, es interesante. Como los visionarios que fue. Sí, hay una cosa que hay que rescatar. Y si pueden leer Cómo cambiamos el mundo de Hobsbawm, también es bueno para ponerse un poquito al día, sí, en el pensamiento marxiano. Ahí Hobsbawm hace una crítica en alguno de los artículos que componen ese libro, donde dice que uno de los problemas que hay es identificar al marxismo con la Unión Soviética. No, por... Y hago el alcance porque yo vi una película que iba a comentar la semana pasada que se llama La muerte de Stalin. Ay, sí, me dijiste. Que es una sátira muy ácida al tema del poder y también al tema de lo que fue el régimen dictatorial de Stalin. Y que si bien está tomado en forma muy liviana, es una película muy entretenida. Y tenía que hacer un paralelo yo, entonces aproveché de ver a la colita El círculo de hierro, ay, o El círculo interno de Andrei Konchalovsky, que trata más o menos el mismo tema. Fíjate, pero de un punto de vista... De un punto de vista un poco más serio. Pero hablemos un poquito de La muerte de Stalin, de Armando Iannucci. Armando Iannucci es un productor y director inglés y se ha hecho famoso por una serie de televisión que se llama Veep, con la Julie Louis-Dreyfus, en donde ella es la vicepresidenta de Estados Unidos. Y se caracteriza por lo ácido que tiene Iannucci de tratar a lo que es la clase política y el poder. Y acá en La muerte de Stalin, que tiene además un reparto multiestelar, está Jeffrey Tambor, de Transparent, que está acusado ahora por acoso, para variar. Está Paddy Considine, está Michael Palin como Molotov. Se me olvidan los otros actores. Bueno. Oye, pero el tema que a mí me apasiona es que la gente cree que el marxismo es solamente la Unión Soviética, ¿cierto? Pero aquí el tema no va tanto por lo político, sino que va por lo personal. En La muerte de Stalin la cosa va más por un retrato coral de cómo se estructura el poder y cómo se estructura el poder en un régimen totalitario. ¿Ah? El rol, por ejemplo, que tiene Beria, que era el jefe de la policía política, es un tipo que está todo el rato haciendo listas en la película para eliminar gente, en algún momento tiene que revertir sus decisiones. Hay muchos errores históricos, licencia... Para que sea más fácil de entender. Pero, por ejemplo, lo que sí es real es que la mujer de Molotov estuvo presa y después la liberaron. Lo que sí es real es que a la muerte de Stalin en el funeral mueren 1.500 personas pisoteadas. Porque vienen a verlo. Acá en la película La muerte de Stalin mueren a balazos del ejército, que no logra contener la fuerza del pueblo, digamos, que quiere ir a ver a Stalin. ¿El pueblo o el pueblo fue a si tú ves el círculo interior, va a darte cuenta que posiblemente, o sea, que sí, el pueblo amaba a Stalin, digamos, era el gran padre, el maestro. Tenés que pensar también que es un régimen que dura desde 1926, más o menos, cuando muere Lenin, hasta 1953. Entonces tú tenés gente que es criada en ese sistema. O sea, nosotros podemos pensar en sistemas que todavía están más o menos vigentes, en donde ocurrió algo parecido. Lo que hace pensar también en nuestra capacidad como seres humanos de adaptarnos a situaciones y de pensar que es lo bueno. Pensando que es lo bueno, y también cuando lo conoces es otra cosa. Es una crítica bien ácida, digamos, más que nada al poder la que tiene. Steve Buscemi como Nikita Khrushchev es una cosa que hay que ver. La película es buena. La película es buena, o sea, como te decía... ¿Cuánto dura? 1:40, algo así. Puede ser criticable en términos de vista, de punto de vista ideológico. Quizás va a ser aplaudida por el público anticomunista, pero no diría yo. También puede ser aplaudida por los trotskistas, ¿no? Por el retrato que hace de las formalidades que tenían para tomar decisiones como comité político. No, uno se ríe mucho y también piensa bastante. El círculo interior de Konchalovsky es una mirada un poquito más seria, pero fíjate que Konchalovsky también hace algo en el tratamiento del tema que lo hace como cine de propaganda soviético en algunos aspectos. Sí, homenajea bastante el cine de los años 30, 40, al cine soviético. Hay una cosa también de idealización de los personajes, mientras el Yanucci los corroe, acá hay una cosa que es un poco más amarga. Digamos que es más amargo que ácido el Konchalovsky. Dos películas que hay que ver, fíjate. Y juntas, ojalá. Ojalá juntas, porque te permiten una perspectiva sobre un tema que seguramente ninguno te dice la verdad del tema. Pues te acerca. Pero motiva que uno... Esa es la postura de Popper de que la verdad está en alguna parte y no la podemos alcanzar. No lo sé. Yo creo que las verdades son múltiples en ese sentido. Pero para gente joven, por ejemplo, que no conoce lo que uno ha leído, o para uno mismo que lee a media, está bien. Así, para trabajar en clases de historia, yo recomiendo más para ver esas cosas, quizás, aunque no es lo mismo. Yo soy me hice un hincha del joven Marx, fíjate. Para ver temas como las ideologías políticas, etc. No sé cómo estamos de tiempo, porque además quería... Ah, sí, hay otra película que nos escamotearon Los Vengadores, que es una película francesa de Philippe Garrel. Philippe Garrel es uno de los últimos sobrevivientes o de la primera generación o segunda generación de la nueva ola francesa. Se estrenó, no acá en Concepción, por cierto, pero sí en algunas multisalas en la capital y en Viña. Una película que se llama Amantes por un día, que en francés es La amante de un día, que una película está hermosamente filmada en blanco y negro. ¿Viste? La pillé por ahí. Pero la bajaste no de Netflix. No la vi en Netflix. La pillé en mi proveedor de descargas ilegales favorito. Pero fíjate, hay una película que vale la pena ver para recuperar un poco también este cine más intimista, este cine tan respetuoso del volumen, de la imagen... y de temáticas más íntimas. Puede ser discutible la mirada que tiene Garrel de algunas situaciones. Acá es una relación de un profesor universitario de unos 50 años con una estudiante con la que vive, y que de pronto llega su hija a la misma edad de su pareja, que llega a la casa porque peleó con el novio con el que vivía. Y las dos chicas se hacen amigas, pero también están otras situaciones. La película, fíjate que es una película muy, muy bonita en términos formales. Y también de, como te decía yo, del cine francés, de esa De esa tradición histórica, podríamos tiene, decir, que estética, tiene, que es la nueva ola. Que tiene algo más que las otras no pudieron tener. Claro. Cierta, no liviandad, pero cierta agilidad que no se nota. Porque hay unas películas francesas que tú las ves y te sales con esa sensación así como media... Es que están hechas con fórmula. Esta es real, tiene, digamos. Claro, esta es, claro. Es, y creo que llegamos ahora hacia el final. Truffaut es mago. Truffaut, Godard, que te puede gustar menos. A ti te gusta mucho Romer. Romer y Truffaut, para mí, Truffaut sobre todo. A mí Truffaut también me gusta mucho. Bueno, despidamos el bloque con una canción que aparece en esta película, que se llama Lorsqu'il faudra, algo así como... Lo que vendrá. Lo que vendrá, lo que sea. Lo que sea, De es. Canta Jean-Louis Aubert, que es un cantautor, pero que aquí musicalizó poemas de Michel Houellebecq. Hay un poema Houellebecq musicalizado por Jean-Louis Aubert. Así que volvemos dentro de 3 minutos y medio. Qué bonito. A conversar de lo que nos trae la semana de cine aquí en Concepción. Viene más o menos, sí. Así que volvemos dentro de 3 minutos y medio. Seconde, je te regarde avec confiance, tendre animal au sein troublant que je tiens au creux de mes paumes. Je ferme les yeux, ton corps blanc est la limite du royaume. Y aquí estamos de vuelta con Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú, como todos los jueves desde las 8 hasta las 9 de la noche y los domingos de 12 a 1. Y cualquier otro día, si visitan nuestro fanpage o la página que tenemos en radioleufú.cl, tenemos nuestra página donde se pueden escuchar las ediciones anteriores de este programa. Así que visiten. Hay ediciones súper buenas que hemos hablado de películas muy, muy buenas que son media desconocidas. Siempre. Así que, bueno, veamos lo que nos trae la semana. Vamos a partir, no tenemos lunes cinematográfico, Pero sí el martes, ya que estamos hablando de cine francés, en pensarse en mostrar el cine de la Alianza Francesa, con la temática del amor, se presenta algo que se llama Amor, Sexo y Motoneta, Amour, Sex and Mobilet, un documental dirigido por María Silva Basoli y Cristian Lelong, que es un documental filmado en una pequeña localidad de Burkina Faso, y que muestra cómo se desarrollan ahí las relaciones entre las personas. Esto es en Colo Colo 1 a las 7 de la tarde, entrada liberada. Me llegó ya la información de los ciclos de cine, como ciclo musgo y como cine espacio, así que partimos con el ciclo musgo. Ah, me encanta la que va allá musgo. Abajo en Barros Arana 54, partieron ayer con un ciclo que le pusieron Noctámbulo. Son puras películas que están, que transcurren durante una noche. Y partió con ese clásico de Walter Hill que yo no he visto, que se llama Los Guerreros, The Warriors. ¿Cuál es? Que es una película pandilleros, que es una película de culto de los años 70, de fin de los 70. Es muy efectivo, como dicen. Walter Hill es un artesano que tiene buena mano para el western, para la película de acción. Para el romance. Sí, sí. Y básicamente películas de acción. Bueno, eso fue ayer, los Guerreros, pero el miércoles hay una que a ti te encanta. Sí, por eso que me acordé. A mí me gustó mucho también cuando la vimos en el cine. ¿Cómo la envejeció? ¿Qué me gustó tanto? Porque era, bueno, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y era como la locura pero absoluta, así como... Nos referimos a Después de Hora. Después de Hora, de Martin Scorsese. Era un tipo normal, que se mete al submundo medio, no sé si hippie, medio volado. No, es como el submundo medio, bohemio de Nueva York en los años 80. Sí, en la época de la No Wave. No de la New Wave, la No Wave. No. Con Griffin Dunne. Actúa también la Rosanna Arquette, sí, ¿no? Fue, claro, sí, claro. Una película imperdible, decíamos una película de encargo de Scorsese, pero que la hace propia. Es que muestra mucho el paso, quizás por eso también me gustó tanto, porque me pilló generacionalmente de la juventud a la adultez, a la primera adultez, el primer trabajo, el tipo con plata y como cambiando. Este personaje es un yuppie, ¿no? Sí, un yuppie joven, o sea, recién claro. Sus primeras pegas y que andaba con un billete gordo, y se le pierde. La noche el viento le lleva el billete. Y ahí queda. Y ahí estragado por la noche, por así decirlo. Claro, y después escupido. Absorbido por la completamente. Noche. Y después, sí. Claro. Escupido. Esto, después de Hora, entonces, en el ciclo musgo, ahí en Barros Arana 54, en Chaful. No sé cuánto vale la entrada, pero no va a pasar más allá de los 1.000 pesos, seguramente 500 pesos vale la entrada todavía. Fíjate que hoy día, y ya es tarde para anunciarlo, pero hoy día comenzó Miradoc. Ah, Miradoc, pero continúa dentro de un par de semanas, la semana que viene no hay, pero anunciamos al tiro que hay Miradoc. Empezaba hoy día a las 6:30 con un documental acerca de unos jóvenes de, la escuela de una escuela de sordos, sí. Que tienen que enfrentarse al egreso de la escuela y entrar a la educación que podríamos decir normal, sin la guía que tienen de los profesores que hablan pero su lenguaje y todo superior, eso. Superior, porque hasta la media tenemos integración. Está codirigida por Viviana Corbalán y Francisco Espinosa. Las próximas funciones son el jueves 17 en la sala de David Stitchkin y el 29-81 en la Alianza Francesa. Así que estar atentos para el jueves 17 poder verla si es que se la perdieron hoy día. Esta película se llama Último Año, de Viviana Corbalán y Francisco Espinosa en Miradoc. El taller Historia del Cine de los Jueves Cinematográficos está dando hoy día a las 9 de la noche cine latinoamericano con unos cortos que son Agarrando Pueblo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, que es colombiano, el corto del año 78, Testigos del Liceo Subiela, y el largometraje Memoria del Subdesarrollo, Tomás Gutiérrez Alea, que es esta película del año 68, sí. Y que la semana pasada, ayer, en el ciclo cine cubano de Penco, se dio Fresa y Chocolate. Y para el próximo jueves 10 en el taller de acá de Historia del Cine en Casa de Salud, se va a dar una muestra de cine caribeño, asiático, africano, de Oceanía e incluso películas, dice, realizado en los polos. Y en la noche, a partir de las 9, se presenta el primer trabajo de Abbas Kiarostami, un corto de Bellatar, este director húngaro, y Rashomon de Akira Kurosawa, para seguir con este cine más bien periférico. Y se me estaba escapando lo que es el cine-espacio, que está dando un ciclo que no me lo ha mandado todavía el Maximiliano. Ay, ¿no te acuerdas lo que es? Pero no, va a comenzar ya pronto. Me parece que la próxima semana, así que puede que nos quedemos un poquito desfasados. Así es que ya va a aparecer. Con el tiempo como estamos, José, nos quedan 2 minutos para hablar de los estrenos. Estaba anunciado acá la película La Última de Wim Wenders, antes de dedicarle ese documental al Papa. Al Papa Francisco, este es Wim Wenders, pero su película Submergence o Inmersión, que comentamos la semana pasada, pero no se va a dar aquí en Concepción. No se exhibe acá. Quienes puedan viajar a... Quienes viajen a Santiago, quienes viajen a Viña, podrán ver allá. ¿Valdrá la pena que la...? Mira, si quieren seguir la pista Wenders, yo creo que conviene verla. Y el otro día, hablando de Wenders, atribuí mal una película, que hablé de una que se llama Blackthorn, con el Sam Shepard, pero esa es dirigida por Mateo Gil, que es español. Y la de la que yo hablaba Wenders se llama Don't Come Knocking, No Llegue Golpeando, que también es con Sam Shepard, pero bueno, esa era otra. Inmersión estaba anunciada aquí y ya no se dio. Pero sí se está dando una película que ha tenido buena crítica, que tú quieres ver, que es esta que se llama Yo Soy Simón. Love Simón. O Love Simón. Tiene muy buena crítica y se ve simpática. Hola, Yo Soy Simón, que es una película de salida de closet adolescente y una comedia romántica. Ha tenido buena crítica, pero dicen que no muerde. Digamos, políticamente correcta. Es que igual el público juvenil también. Es una... Sí, por eso también es importante, porque muestra también lo que vive un joven adolescente homosexual que no se atreve a asumir por la presión social. Y la otra película que se estrena, la vi y no la recomendaría. ¿Cuál? Llama Los Inquilinos, The Lodgers, de Brian O'Malley. A mí, fíjate. Una película de terror gótico. Ah, qué fuerte. En la línea así como Crimson Peak de Guillermo del Toro, pero no. Ni esa era buena y esta menos. Pero a quienes les guste, por ambientación, por paisaje, tiene cosas bonitas en la película, pero... No hay tiempo para ver cuestiones así. Pero un terror que no te da ni cosquillas, así no vale mucho la pena. Oye, la profecía sí da cosquillas. Sí, hay buen terror. Quizás, porque también es un clásico en los cines, en los clásicos de Cinemark, porque se va a exhibir, o ya se está exhibiendo, no, cuando empieza el 12 de mayo, que el próximo sábado, La Profecía de Richard Donner. Claro, de este sábado al otro. La Profecía de Richard Donner, con Lee Remick y Gregory Peck. Así que, bueno, eso es lo que hay en los cines. Ya saben... pueden maldecir todo lo que quieran a los Vengadores Infinity War. La manda dice que no, es mala. Porque, pero el tema es que ocupan 6 salas con esa película y no dan las películas que podríamos. Y unos cabros jóvenes practicantes en eso, creo que era buena. A lo mejor es para gusto de cabros. Sí, bueno, en fin, despidamos el bloque con una canción que aparece en Después de Hora. Una hermosa canción. Una hermosa canción de Joni Mitchell que se llama Chelsea Morning o Mañana en Chelsea. Y nos despedimos hasta el próximo jueves en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú. Con José. Con el José en los controles. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall, the red, green. stay, we'll put on a day. There's a sun show every second. Now the curtain opens on a portrait of today, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. It was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too. And the sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses. Oh, won't you stay? We'll put on a day and we'll talk in present tense. Morning.